pareciera esta noche el reloj acentuara más el sonido de su mecanismo. Voces de hoy no está fuera, eran transeúntes en Bohemia de algunos drogadictos. Los niños en su pieza empiezan a caer rendidos por el sueño, mientras que la madre se paseaba por la casa depositando sobre el suelo huellas de nerviosismo. El espejo solo reflejaba miradas de tristeza y aquellas bellas novelas que consuelan. Sus solitarias tardes de casera pasan a ser presa del escepticismo. Recuerdos de momentos similares a los que ahora está viviendo torturan su conciencia. Peculiares episodios, los cuales son marcados por el exceso de violencia. Ella sabe que en la calle cuando pasa cosas se rumorean. Las paredes son delgadas y no contienen los sollozos gritos que explotan en sus trágicas peleas. El abuso casi te desgasta, tal vez por ello muchos se resignan, pero aún así ella se mantiene firme y no descansa por su causa, puesto que sus hijos son lo que la llena de esperanza. Cansada de que las deudas se acumulen y el alimento escasee sobre la mesa, siente como el sueño de un hogar feliz solo ha pasado a ser un viejo recuerdo de una tonta novia entusiasmada por utópicas promesas falsas que han alimentado el deseo por revelar su ira y hacerle entender a su irracional esposo que ella ya no es su ingenua niña que creía ciegamente en cada una de sus descaradas mentiras. Ver su cara herida no es lo que la pena. Ver a su familia sufriendo esta condena es lo que la pena. Pa, pa. Es el sonido del dolor, es el olor de la inclemencia mezclado fatalmente con licor. Es el temor a la violencia que ha dejado marcado en sus labios su amargo sabor. Cada minuto se hace eterno, cada segundo una vida entera. Cada pisada sobre los peldaños de la rugiente escalera su alma desmantela y quema. Vivir para sufrir es un caro precio que no todos aceptan pagar. La armonía en el ambiente en que se vive es el sueño de la gente que habita en cualquier hogar. No hay nada más penoso que verla llorar. Hoy día es un día triste en muchos hogares. Un irresponsable padre está gastándose el sustento dentro de los bares. La temerosa esposa espera en casa respirando el tenso aire que de las paredes sale, rezándole a la Virgen Santa para que en esta oportunidad en sus brazos la ampare y sus pequeños hijos no sean los testigos de sus problemas conyugales. La culpa no es de ellos.